busco un cielo más azul, una estrella más veloz, nuevas galaxias que quedan por descubrirse ante mí, y un universo donde vivir. A lo largo del camino, el viento me acompañará. Hay un letrero de neón brillando junto al mar. Mi destino está al llegar. Un espacio para mí, un secreto que ocultar. Si tú quieres, me acompañas, vamos a viajar. Fueron mis últimas palabras antes de embarcar. Si tú quieres, me acompañas, vamos a viajar. Fueron mis últimas palabras antes de embarcar. Pensé que una revolución iba a ser la solución en un mundo que ha perdido completamente el sentido. La gente no aguanta más. Habrá otro mundo donde vivir. Quizás nos quiera recibir. Donde las aves puedan volar. Y nosotros volver a soñar. Volver a soñar. Un espacio para vivir. Un secreto que ocultar. Si tú quieres, me acompañas. Vamos a viajar. Fueron mis últimas palabras antes de embarcar. Si tú quieres, me acompañas. Vamos a viajar. Fueron mis últimas palabras.